La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio. 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. El Consejo Nacional Electoral le pidió al presidente Gustavo Petro respetar las decisiones del tribunal y aseguran que las decisiones sobre la revocatoria de inscripción de candidatos son adoptadas conforme a sus competencias. La defensa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, envió un derecho de petición de 9 puntos al fiscal Mario Burgos, en el que le exige, entre otras cosas, revelar quién filtró los videos del interrogatorio en el que su defendido confesó que presuntamente su papá sí sabía de la entrada de dinero irregular a la campaña electoral. Voces a favor y en contra recibió la Corte tras declarar inconstitucional o inexequible el decreto por medio del cual el gobierno declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Y en noticias internacionales, un grupo de manifestantes bloquearon varias carreteras en Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, acusada de presuntamente fraguar un golpe de estado para impedir que asuma el presidente electo Bernardo Arevalo de León. Colombia y el mundo en 60 segundos. FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. We'll be right back.

day. When my life has passed me by, I'll lay around and wonder why you were always there for me. One way, in the eyes of a passerby, I'll look around for another try. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de los 90, de 1999 para ser exactos, por la banda Sugar Ray del álbum 1459, la canción Someday. Vamos ahora a continuar con una banda icónica del R&B, famosa por clásicos como Shining Star, September, Let's Groove, Serpentine Fire, Jupiter, Get Away, su versión del clásico de los Beatles, After the Love Has Gone, Boogie Wonderland. En fin, me refiero a la icónica Earth, Wind and Fire. Este es un tema de 1977 de su álbum All in All. La voz principal aquí la hace Philip Bailey, que hoy en día es el líder de esta banda fundada por Maurice White, que en paz descanse. Pero cuenta Maurice White que, aunque tenía claro el concepto musical de la canción cuando la iban a grabar, no tenía para nada clara la letra, y la inspiración le vino de un lugar muy curioso. Le vino de la película Close Encounters of the Third Kind, Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg, y de ahí salió este clásico con Earth, Wind and Fire Fantasy. Of my life. Un día como hoy nace en 1951 uno de los músicos a los que más admiro en la vida, el señor Gordon Matthew Sumner, más conocido como Sting. Cumple 72 años, este hombre que se dio a conocer primero con la banda The Police y luego con una increíble carrera en solitario. De esta carrera en solitario es el tema que estaban escuchando ahora, un tema que originalmente él grabó en su álbum The Soul Cages de 1991. Y esta versión, con mucha influencia de la música árabe, de lo que se llama world music, fue hecha 10 años después, en un concierto que él dio en su casa en Italia, pues en una fecha que por coincidencia resultó siendo una de las más trágicas de la historia, el 11 de septiembre de 2001. De hecho, él casi cancela el concierto, pero finalmente decidió proceder con este trabajo hermoso que se llamó All This Time. Estaban oyendo la canción Mad About You. Vamos ahora a continuar con Robbie Williams, una canción del año 2002 de su disco Escapology, esto que se llama Feel. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get sabor de la noche. Un amor. Un amor vivir. las palabras de Dios. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a uno de los grupos más famosos del flamenco de todos los tiempos. Curiosamente, pues mucha gente cree que ellos son españoles, pero la realidad es que son franceses y es la unión de dos familias, de la familia Reyes y la familia Baliardo. Los Gypsy Kings con el tema Un Amor. Vamos ahora a continuar con Kool & the Gang y algo de funk de 1973, Jungle Boogie. Get down. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo un dúo de Noruega, Kings of Convenience, con una canción del año 2004, Miss Red. Vamos ahora a continuar con un clásico de una película de James Bond de los 80, de 1985, el tema de la última película que hizo Sir Roger Moore en este papel. Los villanos, recuerdo perfectamente que eran Christopher Walken y Grace Jones. Y esta canción fue la primera de James Bond en llegar al número uno en los Hot 100 de Billboard por Duran Duran. Aquí está A View to a Kill. Face in secret. covers me. But you know the plans I'm making stay overseas. Could it be the whole of opening wide? A sacred wine, a mystery gaping inside. Weekends, why? Until presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo otro tema de James Bond, de la película que revivió esta saga luego de unos años muy difíciles, y fue la primera película que hizo Pierce Brosnan en este papel, de 1995, una composición de Bono y The Edge de U2 con la voz de la incomparable Tina Turner, que en paz descanse. GoldenEye. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes éxitos de los Bee Gees, una canción de su faceta disco del álbum Spirits Having Flown de 1979. Este también fue número uno en los Hot 100 de Billboard, si no estoy mal, y se llama así, Tragedy. Con esta canción nos vamos a despedir. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Nastasia Pozo por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Andina VIP presenta Megaland 2023. En este VIP destapas una Andina y terminas de concierto. Megaland Music Fest. Anita, Eladio Carrión, Sebastián Yatra, Ryan Castro, Zion y Lennox, María Becerra, Obi on the Drums, Belly, Jacob y muchos más. Megaland Music Fest. Noviembre 25, Parque Simón Bolívar, 12 del día. Entradas en tu boleta y oyendo la mega. Megaland Music Fest. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. La FM regresa en momentos con Carolina Carreño. Soy María Fernanda Cabal y te invito a votar por mi candidata al Consejo de Bogotá, Marcela Ospina, número 11, Centro Democrático. Soy Marcela Ospina y vamos a recuperar la seguridad y el orden en Bogotá. Contamos contigo. Consejo de Bogotá, Centro Democrático, número 11. Somos Equipo Cabal. Publicidad política pagada. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. En la FM 856. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. Selfie con el perro, selfie con tus hijos y selfie para entrar al banco. En tu app BBVA la seguridad evolucionó y puedes ingresar con reconocimiento facial o con tu huella digital. Otra solución de seguridad para que estés fresco cuando muevas tu dinero. La app BBVA evolucionó para que tú también lo hagas. Búscala y úsala. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. 8 de la noche, 57 minutos. Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Uf, fue el mejor concierto de mi vida. Claro, volvería a verlo mil veces. Nunca había visto un show de esta magnitud. Por última vez, Roger Waters en Colombia. La leyenda de Pink Floyd llega el 5 de diciembre al Coliseo Live con todos sus grandes éxitos y una producción sin precedentes. Compra tu entrada ahora en taquillalive.com. Presenta Move Concerts y CNN Events. La FM de RCN con el cubrimiento más completo de las elecciones locales. Espere los debates de la FM de RCN el lunes 9 de octubre con los candidatos a la alcaldía de Bogotá, martes 10 de octubre en Medellín, miércoles 11 de octubre en Cali, jueves 12 de octubre en Bucaramanga y el viernes 13 de octubre en Cartagena. La FM de RCN con Luis Carlos Vélez y su mesa de trabajo en el informativo de mayor crecimiento y cobertura en Colombia. Elija bien. Elija la FM de RCN y vote a conciencia. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' la oxidad y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Escuche a Luis Carlos Vélez de 4 a 10 de la mañana en la FM de RCN con Yanel Dajaines, Hernando Romero Barliza, Azuri Chamá, Fernando Quijano, Santiago Ángel,